Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Continuamos en este especial Somos Amor en Mindalia.com, esta vez de la mano de Génesis Ramírez, que viene con un título que es Amor Propio Consciente. Vamos a aprender a sanarnos con Génesis, así que bueno, estoy muy interesada. Génesis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, como siempre, a Mindalia. Hola, muchísimas gracias. Estoy muy feliz, muy emocionada y muy agradecida de tener la oportunidad de estar en este maravilloso espacio y poder hablar de un tema tan bonito y tan importante. Pues, Génesis, inevitablemente la primera pregunta que tengo que hacerte es ¿por qué amor propio consciente? ¿Hay alguna diferencia entre lo que todos conocemos comúnmente como amor propio y amor propio consciente, ¿no? Con esa terminación. Con el paso del tiempo he ido aprendiendo que el amor propio lo hemos distorsionado de muchas maneras y hemos, cada quien ha creado un concepto distinto. Sin embargo, agregar la palabra consciente siento que es muy importante porque es precisamente darnos cuenta de que amarnos a nosotros mismos implica amarnos en distintas facetas. Ser conscientes de que es importante amar nuestra luz y nuestra sombra. Entonces, es por eso que he decidido últimamente agregar ese término de consciente para empezar a abrir nuestros ojos cada vez más a la necesidad de conocernos a nosotros mismos a niveles más profundos, de aceptarnos a nosotros mismos y, como consecuencia, que esto genere un amor propio cada vez más consciente, más despierto. Porque, bueno, ya bastante distorsión hemos tenido de, por ejemplo, romantizar el amor y solo verlo como algo color rosa y algo casi perfecto, pero amor propio consciente también habla de amar nuestra perfección, nuestra imperfección y poder hacer una integración de ambas energías. ¿Qué dirías, Génesis, que es el mayor enemigo del amor propio consciente? Porque dentro de nuestras vidas, cuando decimos yo no me quiero, reconocemos que tenemos una baja autoestima, que tenemos poco amor propio, influyen muchas cosas. De repente influyen todos los complejos físicos que tengo, influye mi entorno o es que mi relación no funciona y es mi culpa, influye la falta de merecimiento. ¿Cuáles son para ti los factores más importantes a tener en cuenta si queremos establecer una relación saludable de amor propio con nosotros y nosotras mismas? Bueno, creo que el primer paso, desde mi experiencia podría decir que es aprender a conocernos a nosotros mismos. Y este es un proceso que va a durar toda la vida. ¿Por qué? Porque constantemente estamos cambiando, estamos evolucionando, no somos los mismos que fuimos hace 5, 10, 20 años. La vida es movimiento y la vida es cambio. Entonces, si nosotros estamos abiertos a conocernos a nosotros mismos, conocer cuáles son las cosas que se nos facilitan, las cosas que se nos dificultan, para qué soy bueno, para qué tengo un potencial muy notorio, para qué situaciones necesito esforzarme más para lograr los objetivos. Cuando nosotros vamos conociendo esas partes de nosotros, siento que puede ser más sencillo aprender a movernos por la vida. Esto no significa que aprender a conocernos sea algo fácil y rápido. Es un proceso que implica mucha reflexión, mucha conexión con nosotros mismos. También implica conocernos en todas nuestras facetas. El amor propio consciente habla de que voy a aprender a conocer mi luz y mi sombra, mis emociones agradables y mis emociones desagradables, por llamarlas de alguna manera. Es aprender a conocerme, que así como puedo sentirme feliz, pleno, tranquilo, abundante, también hay momentos donde puedo sentirme asustado, enojado, triste, confundido. Estas dos polaridades son parte igual de importante de nuestra esencia humana, de nuestra alma. Entonces, conocernos es un primer paso. Después, siento que aceptarnos. La aceptación es compleja también. Es un proceso que yo considero que también se va dando a lo largo de la vida. Y la aceptación tiene que ver con que si ya conozco mis múltiples facetas como persona, puedo aprender a aceptarlo. Esto pues es retador a veces porque muchas veces tenemos la programación de aceptar solamente las cosas, por así decirlo, positivas de la vida, las cosas agradables, las cosas muy lindas, hermosas, pero también yo siento que es importante que empecemos a hacer conciencia de aceptar aquellas cosas desafiantes de nuestra vida. ¿Por qué? Porque yo personalmente he ido aprendiendo que conforme más acepto la situación tal y como es, pues más puedo fluir mejor. ¿Por qué? Porque naturalmente tanto yo y seguramente muchas personas podremos hacer conciencia de esto, nos cuesta a veces aceptar la realidad y pues intentamos forzar las cosas, intentamos resistirnos, intentamos sabotear, ponernos muchas barreras y esto lo hacemos muchas veces conscientemente, pero también muchísimas veces inconscientemente. Entonces, aprender a aceptar es también un paso importante para hacer conciencia de nuestra realidad tal y como es, reconociendo pues que así ya es perfecta la realidad y nos está enseñando algo. Y así finalmente, pues el tercer paso sería amarnos a nosotros mismos con todas nuestras facetas y abrazarnos. Muchas veces esperamos que alguien más nos ame, pero en realidad quien tiene que empezar a amarme primero soy yo misma. Has mencionado dos términos, dos caminos, porque son caminos largos y como tú decías muchas veces no son caminos sencillos, que son el camino del autoconocimiento y el camino de la aceptación. Pero claro, cuando llegamos a decir tienes que aceptar tus sombras, es difícil. O sea, la pregunta sería, ¿cómo acepto mis sombras? ¿Cómo acepto eso de mí con lo que no me quiero identificar o esa forma que tengo que incluso a mí misma me da rabia o me tensa o me desquicia? ¿Cómo acepto eso? ¿Cómo acepto que no soy perfecta y que así también tengo que compartirme con los demás? Porque normalmente las cosas que no te gustan de ti misma tampoco les gustan a las personas de tu entorno. Hay excepciones, por supuesto que sí, pero ¿cómo gestiono eso dentro de mí? ¿No? La pregunta más bien, todos sabemos que tenemos que hacerlo, pero la pregunta más bien es ¿cómo? Bueno, llegar a esta conclusión en este momento de mi vida no ha sido fácil, no ha sido sencillo ni rápido. Se ha construido este concepto a través de los años y de mucho trabajo personal. Y pues yo he aprendido conforme la práctica. O sea, la verdad que yo tuve que experimentar facetas de mí misma que a mí no me gustaban, que no quería aceptar, que quería ocultar, que quería reprimir. Y todo eso me llevó a muchas veces toparme con límites donde la vida me decía, es que ya no puedes seguir ocultando esa parte que es tuya también. Y es que muchas veces el amor lo romantizamos, asociamos amor con solamente amar nuestra luz, nuestra parte agradable, nuestra parte amigable, cariñosa, atenta, pero yo me pregunto, o sea, me pregunto realmente si hay mucha información o yo la desconozco, por ejemplo, en redes sociales o cuántas veces con las mismas personas hablamos de este tema de amar nuestra sombra. Yo casi no he escuchado hablar de ese tema, pero siento que es demasiado necesario que las personas nos empecemos a cuestionar qué significa amar nuestra sombra. Y bueno, respondiendo a tu pregunta desde un ejemplo muy práctico, que voy a poner mi propio ejemplo, yo, por ejemplo, solía ser una persona que reprimía mi tristeza. Y fui una niña que desde pequeña ocultaba mi tristeza, no lloraba, aunque la sentía, la tenía oculta. Al paso de los años, la vida me puso una prueba en mi niñez donde sí o sí tuve que ir aprendiendo a expresar que la tristeza era necesario expresarla. Y fue a raíz de una situación de enfermedad. Afortunadamente, la enfermedad duró pocos años, pero fue una lección de la vida que yo agradezco, porque sin esa enfermedad yo no hubiera hecho consciente tan fácilmente, tal vez, que yo tenía que aprender a expresar la tristeza. Esa enfermedad era básicamente un mensaje de mi cuerpo de comunica lo que sientes, comunica lo que piensas y exprésalo, no te lo quedes. Afortunadamente, después de esa experiencia, al paso de los años, empecé a comprender que era válido sentirme triste, que era válido expresar mi tristeza, y ya en mi edad adulta fue cuando me abrí a la tristeza. Sin embargo, abrirme a la tristeza no fue fácil, porque de estar acostumbrada a gran parte de mi vida a ocultarla, cuando empecé a experimentar abrirme a la tristeza, expresar mi tristeza con otras personas, permitirme llorar frente a otras personas y permitirme llorar más constantemente cuando mi cuerpo lo necesitaba, fue algo muy fuerte para mí, me confrontó bastante. Y pues claro que no fue sencillo, porque uno se acostumbra a vivir bajo una programación de reprimir, ocultar, la sombra es como mala, o la sombra es algo que no es deseable de mostrar a los demás, porque pues hemos estado acostumbrados socialmente a solo mostrar como ciertas facetas de nosotros muy positivas, muy agradables, y no hemos aprendido ni individualmente ni colectivamente todavía de manera más amplia a permitirnos expresar también esa otra faceta vulnerable de nosotros mismos. Entonces, sí llegó un punto en mi vida donde viví crisis fuertes con la tristeza. Sin embargo, con el paso del tiempo, y esto, cuando digo tiempo, no me refiero a un día, una semana, no, años, donde tanto de manera personal como en terapia fui aprendiendo a que la tristeza era una emoción válida, que la tristeza la podía compartir, que la tristeza me ayudaba a sanar cosas. Y entonces, a partir de eso, ya tengo unos pocos años que he aprendido a regular mi tristeza, porque también cuando empecé a experimentarla era crisis tras crisis tras crisis, y de pronto también llegaba al extremo de llorar demasiado y quedarme demasiado en esa emoción. Pero con el paso del tiempo fui aprendiendo que también eso era necesario. Tantos años de reprimir la tristeza, después se desborda con llanto excesivo, tristeza excesiva, y ahora ya me siento en un punto de mi vida donde he aprendido a equilibrar un poco más. Esto no significa que sea fácil para mí y que ya en automático se da. Significa que he ido aprendiendo a tener herramientas para gestionar mi tristeza y poder expresarla de una manera más sana, tanto para mí, como de la manera en la que le expreso con las personas que están. Entonces, eso es un proceso que siento que viene bien responderlo de esa manera, porque seguro estoy que muchas personas nos podremos sentir identificadas con este tipo de ejemplos, y ahí es una de las maneras donde podemos decir si se puede integrar que la sombra es tan importante y es tan necesaria expresarla y saber cómo irla gestionando, pero para aprender uno tiene que ir practicando día a día. Vamos a hablar, si te parece, un poco de esas herramientas que tú dices que fuiste encontrando a lo largo del tiempo para poder equilibrar un poco tus luces y tus sombras. En la descripción, cuando estábamos preparando este evento, pusimos una descripción que decía que para ti herramientas muy potentes eran el péndulo hebreo, la regresión a vida pasada, la angiología. ¿Por qué estas herramientas? ¿Qué aportan estas herramientas cuando estamos hablando de sanación y de amor propio? Bueno, personalmente esas terapias me han cambiado la vida, porque me han permitido descubrir facetas de mi interior que o no era tan consciente de ellas o no quería ver. Estas tres herramientas, que son la regresión a vidas pasadas, péndulo hebreo y la conexión con los hermosos ángeles, son tres potentes herramientas que a mí me han servido para identificar qué áreas de mi vida necesito seguir trabajando, de qué manera puedo yo avanzar en mis procesos y de qué manera puedo seguir aprendiendo de lo que vivo. De manera general, podría decir que estas terapias pueden ayudarnos a las personas a identificar de dónde vienen muchas veces los comportamientos o las situaciones que estamos viviendo en la actualidad, porque nada de lo que nos pasa el día de hoy es producto de la casualidad. Todo es producto de lo que nosotros ya hemos sembrado en el pasado, no solo de esta vida, sino de vidas pasadas. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué a mí? Seguramente todos en algún momento nos hemos hecho esa pregunta. Sin embargo, ahora la energía universal nos invita a reflexionar que en vez de estarnos preguntando constantemente por qué, ahora lo cambiemos el para qué. Estas terapias a mí me han dado respuestas de para qué me ocurren estas cosas, para qué la vida me está dando la oportunidad de abrazar mi luz y abrazar mi sombra, para qué la vida me pone pruebas o me topo con ciertas personas que me están ayudando a movilizar todo lo que mi alma viene a aprender en esta vida. Claro que llegar a ese punto de tomar estas herramientas y las aplicando en el día a día, pues es un proceso que toma tiempo, es un proceso que requiere paciencia, perseverancia, conciencia, y bueno, esto solamente se puede adquirir practicándolo, que en algunas ocasiones podrá ser más sencillo, sí, que en otras ocasiones puede ser desafiante también, pero ambas energías y ambas situaciones son parte de la vida. Entonces, personalmente, a mí estas terapias me han servido mucho para comprenderme, para conocerme. Muchas veces, por ejemplo, la terapia de regresión a vidas pasadas, yo trabajaba algún tema de alguna sombra mía. Por ejemplo, eso que ya mencioné, la tristeza, o alguna otra sombra que yo identifico muy claramente en mi vida actual, es el hecho de que me costaba pedir ayuda. Entonces, hacer esas regresiones me permitía ver que en otras vidas traía, desde otras vidas ya traía programaciones de que yo sola tenía que hacer las cosas por distintos motivos, por distintas circunstancias que vivía ya. ¿Qué pasa? Que cuando no sanamos esas situaciones del pasado, nuestro presente se sigue viendo afectado por esas programaciones. No se trata de decir que vamos a negar lo que ya ocurrió o que vamos a ir a cambiar completamente el pasado. No, se trata de que vamos a sanarlo. Vamos a ver, ¿de qué vida yo pensé que todo lo podía sola? Y entonces, cuando ya descubro eso, eso me permite alinearme en mi tiempo presente y decir, ahora quiero hacer algo diferente. Ahora quiero integrar que sí he vivido con esa sombra de yo sola puedo hacer las cosas y voy a conectar más con mi luz de merezco recibir ayuda, merezco pedir ayuda. También el péndulo hebreo me ha servido muchísimo porque el péndulo maneja protocolos donde con el idioma hebreo, bueno, es un idioma muy poderoso y con este idioma podemos crear también nuevas vibraciones, nuevas programaciones. Es decir, antes yo conectaba mucho con esta sombra, pero ahora el péndulo me está ayudando a tener mayores herramientas para accionar en mi vida práctica de qué nueva forma yo puedo pedir ayuda. Y con el péndulo hebreo hay muchísimos protocolos. Por ejemplo, uno que yo recomiendo bastante es el del rol del Salvador, asociándolo con este ejemplo que ponía de pedir ayuda. Cuando hacemos ese protocolo de rol del Salvador, trabajamos esa parte de sentir que sí merecemos pedir ayuda y que no tenemos que cargar con la programación constante de que yo sola puedo hacer las cosas, yo no voy a pedir ayuda, al contrario, yo me voy a pasar ayudando a los demás, salvando a los demás, aunque yo esté al final. Eso es lo que hay que cambiar y decir, sí puedo ayudar a los demás, pero también obviamente me quiero ayudar a mí y puedo permitir que otros me ayuden. Y finalmente, con lo de conexión con ángeles, bueno, los ángeles, yo lo que he aprendido es que son seres tan amorosos y tan maravillosos que nos acompañan. Yo siempre les digo que son nuestros hermanos mayores que están siempre dispuestos a ayudarnos, a acompañarnos, a darnos ciertas claves, porque ellos no es que van a intervenir directamente en nuestra vida. Ellos respetan mucho nuestras decisiones, respetan mucho nuestro poder personal para decidir lo que nosotros queremos tener en la vida o ser en la vida. Sin embargo, sí representan una guía hermosa en donde me han dado ciertas sugerencias, porque ellos siempre manejan así con mucho respeto. Si tú les pides ayuda, ellos te pueden dar algunas sugerencias, pero al final ellos respetan si tú decides seguirlas o no seguirlas. Génesis, escuchándote, mi mente se ha ido, ¿no?, a una entrevista que hice hace unos meses en la que también hablábamos de amor propio. Y hubo un momento puntual en la entrevista en el que la especialista me decía: es muy importante cultivar también la autocompasión. Y no pudiendo estar más de acuerdo con ella, sí que me surgió una duda, que fue cómo hacer que la gente distinga entre la autocompasión y la autoindulgencia. Porque hay muchas personas, a sabiendas de que tienen defectos, como todos, que tienen sombras, que dicen: no, yo es que yo soy así, punto, y ya está, ¿no? Y entonces eso dificulta mucho, pues, en una relación de pareja, en una relación de amistad, en una relación familiar, incluso en una relación laboral, dificulta mucho que ambas partes puedan comprenderse y puedan encontrar un punto de unión. El yo soy así y ya está, bueno, pues es algo con lo que yo personalmente no termino de comulgar demasiado. Entonces, ¿hasta qué punto autocompasión y hasta qué punto autoindulgencia? Es una pregunta muy interesante y te agradezco que la hagas, porque siento que como humanidad hemos crecido bajo una programación colectiva precisamente de conectar con las cosas así son. Y yo soy así y la vida es así. Pero muchas veces lo decimos desde un punto de vista muy cerrado, como muy cuadrado. Y lo que he aprendido personalmente es que, claro que todos tenemos nuestra luz y nuestra sombra, sin embargo, no tenemos que aferrarnos a la idea de que porque ya tenemos esa luz y esa sombra, así ya vamos a ser siempre. La vida es cambio, la vida es movimiento, la vida es constante aprendizaje, y no quedarnos solamente en una misma zona. Entonces, lo que he aprendido es que si nosotros identificamos cuáles son las cosas que se nos facilitan, cuáles son las que se nos dificultan, cuál es mi luz y cuál es mi sombra, esto tenemos que aprender a verlo desde un punto de vista de en qué momento esto me va a servir para seguir creciendo como persona. En qué momento puedo reconocer que mi sombra también me está ayudando a ser consciente de mí mismo. En qué momento me puedo dar cuenta de que aunque yo soy así, esto no significa que tenga que ser así toda la vida. Y bueno, desde un punto de vista muy intuitivo, siento que si alguna persona se aferra mucho a ese tipo de frase de es que yo soy así y no voy a cambiar, yo lo que percibo es mucho dolor en esa persona. Puede haber emociones de enojo, de tristeza, de soledad, de control, y más allá de criticar, hay personas que llegan a decir esas, siento que lo importante aquí es comprender que esas es muy de aceptación. Voy a intervenir porque está habiendo como una pequeña caída de conexión que está dificultando que se te escuche y se te vea bien. Así que si te parece, y para dar tiempo a que se restablezca un poco la conexión y se recupere, voy a aprovechar esto para lanzar un pequeño spot de Mindalia para animaros a todos a colaborar con nuestra ONG sin ánimo de lucro. Enseguida volvemos con Génesis. En Mindalia trabajamos cada día para compartir mensajes que inspiran, despiertan conciencias y transforman vidas. Si tú también crees en un mundo más consciente y solidario, puedes ayudarnos. Haz una donación consciente en mindalia.com/donar. Cada aportación, por pequeña que sea, nos permite seguir creando contenido gratuito para ti y para todos. Además, dar me gusta, comentar y compartir nuestros vídeos y publicaciones es una forma poderosa de apoyarnos para expandir nuestro mensaje y llegar a más corazones. Sigamos construyendo juntos una humanidad más despierta. Gracias por ser parte de Mindalia. Pues ya estamos de nuevo. Os animo a todos a que podáis entrar en nuestra página web www.mindalia.com. Ahí vais a encontrar las diferentes formas de colaborar con nosotros o de hacer una donación para ayudarnos a sostener todos estos eventos, congresos, entrevistas, conferencias que hacemos con personas como Génesis, que creo que hemos recuperado la conexión. A ver, Génesis, háblame. Ay, ¿ahora sí? Ahora sí, perfecto. Genial. Bueno, ¿te parece, Génesis, si vamos avanzando también en torno a otras cosas, a otro tipo de preguntas? Has mencionado también varias veces las vidas pasadas y eso me lleva a pensar, cuando hablamos de vidas pasadas, ¿hablamos únicamente de las nuestras, quiero decir, de vidas pasadas de nuestra alma, o también influyen de alguna forma vidas pasadas de nuestros ancestros en toda esta programación que traemos? Interesante pregunta porque si lo vemos desde el punto de vista personal, bueno, nuestra alma viene con un recorrido de vidas, de muchas vidas, porque a eso venimos a este universo, a aprender, a experimentar. Cada vida es como una página de un libro que vamos creando. Entonces, de manera colectiva, nuestras almas, aquí en la Tierra, por ejemplo, decidimos venir en grupos de almas, lo cual aquí llamamos familia. Entonces, por supuesto que hay una influencia entre lo que yo he vivido en vidas pasadas y lo que mi familia, mis ancestros han vivido. ¿Por qué? Porque todos somos una red, que aunque cada uno tiene su propio proceso muy, muy personal, eso no significa que estemos alejados del propósito colectivo que tenemos como familia. Entonces, todas las vidas están interconectadas. Es muy interesante porque cuando vamos a una vida pasada, pues no nada más vemos en este caso la vida de la persona en sí, sino también ahí aparecen sus padres, hermanos, pareja, hijos, otras personas muy importantes en su familia. ¿Por qué? Porque todos venimos con un propósito de acompañarnos, ayudarnos y apoyarnos en nuestro proceso de conciencia. Aquí cuando venimos a la Tierra y nacemos y vamos creciendo, muchas veces olvidamos por ese velo del olvido, olvidamos cuál es nuestro propósito consciente. Sin embargo, este tipo de terapias nos ayuda a reconectar con ese recuerdo de a qué venimos, por qué estamos y para qué estamos, con la familia que estamos, con la familia que hemos creado, con la pareja que tenemos, etcétera, por qué y para qué estamos con ellos. Y todo es con el propósito de alinearnos a seguir creciendo en conciencia, seguir reconociendo que nuestra luz y nuestra sombra, al final de cuentas, no es tan diferente de la luz y la sombra de los demás. Esto también es algo muy bonito porque nos ayuda a no sentirnos solos en el proceso, nos ayuda a sentir que tanto yo como mis padres, mis hermanos, mis abuelos y muchos ancestros más en nuestros árboles genealógicos también han pasado por ese tipo de pruebas. ¿Y esto qué nos lleva? Pues acompañarnos y decir, no soy la única persona que lo ha vivido, y siempre cada vez que avanzamos hacia el futuro es una oportunidad para seguir aprendiendo, para seguir avanzando y para seguir fortaleciéndome tanto a mí como a mis relaciones interpersonales. Génesis, me gustaría, antes de que continuemos, a mí me quedan unas cuantas preguntas que me gustaría hacerte, y también quiero dar paso a todas las personas que quieran aportar desde el chat de este directo, pero háblanos, si te parece, un par de minutos de tus terapias, tus consultas, por si hay alguien que esté resonando con este mensaje y que quiera dejarse acompañar por ti. Yo recuerdo que las redes sociales de Génesis, como siempre, quedan en la descripción de este vídeo en YouTube, así que si os resuena es muy, muy fácil poder poneros en contacto con ella. Génesis, cuéntame. Sí, bueno, las tres terapias que Yuri y yo manejamos, Yuri y yo somos dos personas que trabajamos en equipo. Ella es la terapeuta, yo soy la canalizadora, y las terapias que nosotras trabajamos, que personalmente nos han cambiado la vida, y con estas terapias también hemos acompañado a muchas personas en sus procesos de sanación y de conciencia. Las terapias son, bueno, regresión a vidas pasadas, péndulo hebreo y conexión con ángeles. Las tres terapias pueden ser distintas en su modalidad porque Por ejemplo, la regresión a vidas pasadas, lo que hacemos es, la persona llega con algún tema específico, vamos a una vida pasada donde ese tema estuvo muy fuerte, vamos descubriendo el origen de por qué y para qué esa persona está atravesando por esa situación, y lo sorprendente es que cuando vemos una vida pasada es muy, muy impactante ver cómo muchas cosas en nuestra vida actual siguen persistiendo. No significa que sea el mismo escenario, no significa que sean las mismas personas con las que estamos conviviendo, pero sí hay varios patrones que se siguen repitiendo independientemente de la época, la familia o las circunstancias que hemos vivido. Entonces, una vez que esa energía de esa vida pasada se libera, la persona se va con más herramientas para saber cómo gestionarlo en su vida actual. La terapia de péndulo hebreo es una terapia hermosa también, que a través del idioma hebreo, Yuri pasa a través de la persona una serie de etiquetas que le ayudan a la persona a liberar energía densa y, por otro lado, etiquetas que le ayudan a integrar nuevas programaciones luminosas para que la persona vaya haciendo los cambios necesarios en su vida. Esto es muy hermoso porque el péndulo ayuda a que nosotros sigamos accionando, a que sigamos comprendiendo por qué y para qué estamos viviendo esa situación, y entonces tener recursos para saber cómo gestionar las situaciones. Y finalmente, la terapia de conexión con ángeles es maravillosa porque los ángeles, como ya lo mencioné, son hermanos, son seres de luz que están dispuestos a acompañarnos. Y bueno, en esas sesiones nosotros recibimos información de los ángeles. Cabe aclarar que los ángeles no nos van a endulzar el oído con las cosas que nosotros queremos escuchar, más bien los ángeles de una manera muy amorosa, muy respetuosa y demasiado, no me alcanzan las palabras para escribir, porque ellos son tan luminosos que de una manera tan hermosa nos dan el mensaje muy claro, muy directo, pero a la vez muy amoroso. Y nos dan ciertas, como ya mencioné también, sugerencias de cómo podemos ir manejando nuestras situaciones. Son sugerencias porque al final, repito, estas tres terapias nos pueden dar herramientas, sin embargo, pues ya la responsabilidad de llevarlas a la práctica en nuestra vida cotidiana es de nosotros mismos. Pues insisto una vez más en que las redes sociales de Génesis quedan en la descripción de este vídeo en YouTube, que por supuesto va a quedar también publicado. Génesis, yo cuando hablamos de amor propio, yo reflexiono, ¿no?, y pienso en qué momentos, en qué circunstancias de mi vida he necesitado más de ese amor propio, como por ya pura muchas veces supervivencia, ¿no? Y se me vienen a la mente inevitablemente esos momentos en los que estaba rodeada de personas que eran tóxicas para mí o que no me daban lo que yo necesitaba en ese momento de mi vida o que me trataban mal, y debí muchas veces hacer uso de ese amor propio para ser capaz de poner límites o de alejarme de ciertas personas. Pero si analizo, me doy cuenta de que en muchas de esas ocasiones apareció el miedo. Entonces siento que para fomentar el amor propio es necesario también alejarse del miedo. ¿Cómo usar, y perdóname que quería explicarlo, cómo fomentar el amor propio cuando tenemos miedo de perder a personas a las que quizá queremos, a las que quizá nos estamos aferrando, pero que no están siendo buenas para nosotros? Bueno, aquí primero quiero partir de que todas las personas con las que nos topamos en la vida son reflejo de nuestra propia vibración, son reflejo de nuestros propios aprendizajes, y todos en algún momento nos hemos topado con personas que no nos agradan, que nos lastiman, que no nos caen muy bien. Esto es algo totalmente natural porque como humanidad venimos a experimentar los dos lados de la moneda, de personas con las que podemos resonar casi casi al momento de conocernos y tener una relación muy bonita, pero también personas con las que vamos a tener relaciones muy desafiantes. Y eso precisamente es también lo que mencionaba de la luz y la sombra. Personas con las que podemos tener una relación desde la luz, desde la comprensión, el amor, la amistad, la profundidad, pero también personas donde vamos a tener relaciones desde la sombra, desde el miedo, el enojo, el resentimiento, la tristeza, el control. Ambas situaciones son parte de la vida. Todos nos vamos a topar con ese tipo de personas y con ese tipo de experiencias, pero ahora, ¿qué podemos hacer? Si la vida ya nos está poniendo a personas cada vez más con las que tenemos conflicto y nosotros empezamos a generar mucho apego, pero ya un apego que se vuelve en una dependencia y una necesidad de estar con esa persona y de no soltarla, ¿qué tenemos que aprender? Pues primero, amarnos y valorarnos a nosotros mismos. ¿Por qué y para qué me quiero seguir aferrando a esa persona o a esa situación que no me hace bien? Muchas veces, a veces decimos, no es que por qué me topé con esa persona que me hizo tanto daño, que me lastimó y todo. Entonces, ahí, más allá de juzgar a la persona, es decir, a ver, yo desde qué herida personal permití llevarme a una situación así. Y no estoy hablando de culpables, ni nosotros ni las otras personas son culpables. La culpa energéticamente no existe. De hecho, la culpa es una energía con la que nos han intentado programar y someter aquí en la Tierra. Sin embargo, energéticamente lo que he aprendido es que la culpa no existe. Existe la responsabilidad. Si yo me estoy topando con ese tipo de personas que siento que no le hacen bien a mi vida, ¿cuál es mi responsabilidad? Amarme, saber poner límites e incluso llegar al punto de decir me alejo. Me alejo porque me amo, me alejo porque yo quiero estar bien, me alejo porque yo quiero sentirme en paz y con esa persona no estoy vibrando de esa manera. ¿Qué me está enseñando esa persona? Yo sé que es bien complicado porque cuando estamos con un conflicto con una persona, es complicado pensar en ese momento, ay, esta persona es mi maestra, me está enseñando, me está ayudando a evolucionar. Obviamente muchas veces nos dejamos llevar por nuestras emociones terrenales y eso también es válido y es normal porque al final somos humanos y aunque seamos seres espirituales y seres de luz, al final también estamos con esta parte terrenal donde pues en esos momentos de dolor, de miedo, de incertidumbre con ese tipo de relaciones, estamos como perdidos y muchas veces cegados. Sin embargo, ya cuando nosotros nos damos la oportunidad de hacer una reflexión y decir, a ver, ¿qué me enseñó esa persona? Bueno, que tengo que poner límites. ¿Qué me enseñó esa persona? Bueno, que me tengo que cuidar, que no tengo que permitir que otra persona me hable o me trate de esa manera. Esas son reflexiones que, claro, tenemos que tener mucho trabajo personal para poder verlo desde esa perspectiva. No es sencillo, no es fácil, pero sí vamos aprendiendo a verlo como experiencias que nos ayudan a aprender y crecer como personas. Siento que podemos cambiar la concepción de por qué nos encontramos con esas personas y así más fácilmente poder soltar ese tipo de relaciones que nosotros en el fondo de nuestra alma sabemos que no nos están haciendo bien. Génesis, yo creo que tanto al hablar de amor propio como al hablar, por ejemplo, de felicidad, tenemos que tener en cuenta que es un camino que lleva toda la vida, que son momentos, que no es un estado que se alcanza y que ya permaneces ahí por y para siempre, sin más, es algo que se trabaja constantemente. Y bueno, estamos a punto de terminar, pero a mí me gustaría dejarte un minuto para que compartas tu última reflexión sobre amor propio consciente conmigo y, por supuesto, con toda la comunidad. Sí, bueno, para cerrar, a mí me gustaría hacer un breve, muy, muy breve ejercicio donde invito a la audiencia que si tienen oportunidad de hacerlo, lo hagan. Pueden estar sentados, acostados, en la posición que ustedes se sientan cómodos y cerrar sus ojos, respirar profundamente. Podemos hacer una respiración muy profunda. Y reconocer que todas las personas somos luz y somos sombra. Que en nuestro interior hay una luz que nos invita a iluminar esa oscuridad que también es parte de nuestra existencia. Y que gracias a esa oscuridad nosotros podemos también aprender a ser mejores cada día. a superar los obstáculos y las pruebas que la vida nos presenta. Reconocer que esa oscuridad es la que nos permite seguir creciendo y que gracias a la luz que la ilumina es que nosotros podemos ir encontrando nuevas herramientas para saber cómo vivir de manera más consciente. Hablar de amor propio no es hablar nada más de un amor romántico donde todo es maravilloso y perfecto. Hablar de amor propio es que nos vamos a amar con todas nuestras facetas, con nuestras heridas, con nuestros logros, con nuestros obstáculos, con todo. Respiramos profundamente e integramos esa luz y esa sombra como energías complementarias que son y así son perfectas. Pues muchas gracias por darme la oportunidad de estar en este espacio. Este fue un ejercicio muy breve pero muy potente. Se siente la energía bastante fuerte. Y bueno, este es un ejercicio que todos podemos hacer en el momento que queramos. Es una pequeña prueba de que las personas podemos en cualquier momento conectar con ese amor que ya está dentro de nosotros, solamente es recordarlo. Yo agradezco enormemente la oportunidad de haber estado hoy con ustedes, de poder tener este espacio para compartir esta información que considero es muy importante, muy necesaria. Y pues le agradezco también a las personas que se han dado el tiempo de ver esta charla y sobre todo invitarlas a que algo que les haya llamado la atención de lo que escucharon les sirva para reflexionar sobre sus propias vidas, para reflexionar sobre qué cambios identifican que son importantes de hacer y sobre todo empezar a reconocer que la luz y la sombra son igual de importantes, igual de valiosas y cumplen un papel fundamental en nuestra evolución como humanos. Así que de mi parte sería todo. Muchísimas, muchísimas gracias a todos. Pues con esta reflexión de Génesis cerramos este directo, no sin antes agradeceros una vez más que hayáis estado del otro lado. No os vayáis porque le paso el relevo a mi compañera Fairuz. Del día de hoy sigue especial Somos Amor con invitados increíbles. Muchísimas gracias, un gustazo como siempre estar en este espacio. ¡Mua! Que vaya muy bien.